más hermoso que fulgor. Porque viene medio cuero, ponle que se calentará. Porque en esta tierra ya no hay caría. Porque en esta tierra ya no hay caría. Entró un niño y se sentó, hizo que se calentó. Para el cielo, vívale también, que yo baja la tierra para padecer, que yo baja la tierra para padecer. ¡Ale! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, para, va! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Mi pastorcito!